ella siempre está bien coqueta. Hago la pelea, por eso no respeta. La humilde real, fumo como John Zeta. Ahora paso, llegaron los rumbes discoteca. Eca, eca, eca, eca. Ahora paso, llegamos en busca de la creca. Eca, eca, eca, eca. Te cambio por los dos mil besitos, reprima. Los putos y nos vamos de gira y nos llevamos una bandida. Estamos en ritmo que la gira siga. Se me explota el